rodilla delante del Dios que provee, el que me da la vida, el que me presta el camino para caminar y ser guardado. Era comerciante y luego fui pintor. No, el afán mío era servir a Dios. Cuando estaba comerciando, mucha gente, muchos amigos, compañeros me dicen: hoy está muy mal el negocio. Yo tenía que contestar dentro de mí: pues con ellos tal vez sí, pero a mí me va siempre bien. Siempre bien. Quisiera acompañar a estos mis amigos decir eso, y yo no puedo decir porque no puedo, porque estoy viendo el poder de no afanarse sobre las cosas. Es matemático el poder de Dios cuando el hombre deja que el Señor le controle sus afanes. Es cuando el hombre gana bien, gana más, produce más y abunda más, y disfruta las obras de sus manos. ¿Sabe por qué? Porque no es el afán de su corazón y no es la habilidad de su cuerpo, no es por madrugarse, sino porque Dios, como que Dios le tirara pan en el paso del hombre, le tirara, le dejara en el camino. Esa es la gran bendición que Dios quiere darle al hombre: quitarle los afanes. Por eso usted no está amando su vida si se está afanando por hacerse abogado, hacerse un doctor o algún título. Eso es un afán. No estoy diciendo. Por eso que cuando alguien gana un título, ni trabajo consigue, porque lo ganó con afán. Quizás se va a sentir mal, pero tengo que decir lo que ha visto mis ojos. He visto hombres con títulos barriendo las casas allá en Estados Unidos. Voy a esconderme la cara por si usted me mira un injusto, un ingrato. Si no digo esto, nunca entiende usted qué es afanarse. Tengo que decir esto. ¿Ya se pusieron serio conmigo? Está bien. Sean mis enemigos, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque cuando usted está afanado, ni se da cuenta, ni sabe pronunciar que lo que está diciendo, que me estoy cuidando la vida. Por eso a mí me extraña que este mismo libro, el capítulo 17, verso 32, Jesús solo extrae una palabrita diciendo esto, asociando con el afán. Dice Jesús, especialmente el versículo 31 y 32, perdón, dice el versículo 31: el que procura salvar su vida y la perderá. Acordaos de la mujer de Lot, dice.